con la intención de analizar los evangelios, sacar veracidad de algunos de sus fragmentos mal interpretados, extraerlos de la Matrix y sacarlos de muchos detalles ficticios que los rodean, en este video presentaré argumentos basados en fragmentos que se encuentran en el cuarto evangelio o evangelio de Juan, como se le conoce en el mundo religioso, los cuales nos ayudan a identificar con claridad el matrimonio de Jesús. Teniendo en cuenta que muchos pasajes de la Biblia no son tan explícitos, considero necesario llenar ciertos huecos que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta. Por otra parte, quiero resaltar en el cuarto evangelio algunos mensajes que se encuentran entre líneas y codificados, los cuales contienen detalles relevantes que resaltan a la vista cuando los leemos con el interés de traer claridad sobre ciertos temas que han sido tratados superficialmente y sesgados por la influencia de la tradición religiosa. Si leemos minuciosamente el cuarto evangelio, podemos encontrar omisiones, indirectas y alusiones que nos llevan a concluir ciertas verdades que no son de común interpretación, siendo una de ellas las bodas de Caná de Galilea, las cuales, en mi opinión, y tal como lo expongo a continuación, son las bodas de Jesús de Nazaret. Presentaré las posibles pruebas de su matrimonio y los motivos que le llevaron a casarse. En primer lugar, quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Hay en los evangelios algún dato, directo o indirecto, que haga pensar que Jesús no estuvo casado? De ninguna manera. Esto es a la vez más curioso y más significativo de lo que pueda parecer a primera vista. Hay en los evangelios un silencio total en lo que se refiere al estado civil de Jesús. Por otra parte, un estado de soltería en Jesús sería insólito en la judería antigua. También es interesante que en ninguna parte de los evangelios Jesús aboga por el celibato, sino que por el contrario, en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículos 4 y 5, declara: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estas palabras no son compatibles con alguien que recomienda el celibato, sino por el contrario, son las palabras de alguien que está de acuerdo con el matrimonio. Si Jesús no predicó ni promovió el celibato, tampoco hay motivo para suponer que él lo practicara. Según la costumbre judaica de la época, no solo era normal que un hombre se casara, pues para un padre judío era obligatorio hacer dos cosas para su hijo: encontrar esposa para él y circuncidarle. Si Jesús no se hubiese casado y hubiese predicado su celibato, hubiera sido caracterizado y apartado del resto de sus contemporáneos, porque en el contexto judío de la época, la práctica o defensa del celibato voluntario habría sido tan insólita que hubiese sido rechazado abiertamente por esta causa. No menos importante es que para el trasfondo cultural de la época es improbable que Jesús no se casara antes de iniciar su ministerio público como adulto. En el cuarto evangelio se encuentra el relato de un matrimonio conocido como las bodas de Caná, en el cual hallo fuertes indicios de que se trata de las bodas de Jesús. A pesar de ser una historia bastante conocida, hay situaciones muy sobresalientes que no han sido tenidas en cuenta y considero que vale la pena tratarlas. Según la crónica, las bodas de Caná fueron una ceremonia típica de una boda de pueblo cuyos protagonistas, el novio y la novia, permanecen en el anonimato. En primer lugar, es muy llamativo y curioso que Jesús aparezca específicamente en esta boda justo antes de iniciar su ministerio público como adulto, y aún es más curioso que María, su madre, esté presente en las bodas, lo cual no parece ser casual por las palabras que ella usa en el relato, las cuales dejan ver que su presencia en la boda es más bien natural y hasta obligatoria. En segundo lugar, es María quien ordena a Jesús que llene de nuevo los odres de vino, en vez de limitarse a sugerirlo como lo hubiera hecho si ellos fueran simples invitados comunes y corrientes. El comportamiento empoderado de María no es el de una invitada, sino el de la anfitriona. Y dice así: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero María, sin inmutarse lo más mínimo, hace caso omiso de la protesta de Jesús y dice así a los que servían, haced todo lo que os dijere. También es muy diciente que los sirvientes se apresuran a cumplir las órdenes de María y de Jesús como personas acostumbradas a recibir órdenes de ellos. María, como la anfitriona, impone su voluntad y entonces Jesús lleva a cabo su primer milagro público como adulto, la transmutación del agua en vino. En tercer lugar, es importante considerar que hasta ese momento Jesús no había mostrado sus poderes públicamente porque su hora del ministerio como adulto no había llegado. Y realiza este milagro casi de inmediato después de casarse y porque así podría ser aceptado. ¿Qué mejor momento de hacer su primer milagro públicamente que en la celebración de su boda? Ahora bien, ¿por qué unos dones tan singulares y santos se utilizarían con un fin tan banal? ¿Por qué María le haría tal petición a su hijo? Y lo que es más importante, ¿por qué María y Jesús, siendo invitados a una boda, asumirían la responsabilidad de proporcionar el vino, responsabilidad que, de acuerdo a la costumbre, correspondía al anfitrión? Claro está que las bodas de Caná fueron las del propio Jesús, razón por la cual él es el encargado de proporcionar más vino. Una cuarta prueba de que las bodas de Caná son las bodas de Jesús es que inmediatamente después de hacer el milagro, el maestresala, una especie de mayordomo o maestro de ceremonia, prueba el vino recién producido y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, esto es a Jesús, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Estas palabras van claramente dirigidas a Jesús, quien es el que sirve y produce el vino, siendo él el responsable como esposo de proveer el vino para su fiesta. Una conclusión obvia es que Jesús y el esposo son la misma persona. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y puntos de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.